La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación, y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. La Defensoría del Pueblo de la Nación inició una actuación de oficio por presuntas dificultades en el acceso a distintas prestaciones por parte de las personas con discapacidad. Esto viene por una situación planteada por la Asociación del Síndrome de Down de la República Argentina, ADRA, y dio lugar a la intervención del área de salud del Defensor del Pueblo. Por eso estamos con el doctor Maximiliano Nito, que pertenece al área y que es quien ha estado trabajando con este tema. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, gracias por la invitación. Y tal como lo decías vos, con la doctora del Cerro, la jefa del área de salud, hemos estado trabajando en esta actuación, que tiene origen en el año 2016, cuando ADRA planteó ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el órgano de control de las obras sociales nacionales y las empresas de medicina prepaga, la posibilidad de modificar el mecanismo por el cual la superintendencia toma los reclamos. ADRA representa a personas con discapacidad y, al igual que otras ONG, en la práctica diaria observan que las personas con discapacidad son víctimas de la vulneración de sus derechos en cuanto a la cobertura integral de las prestaciones que las obras sociales y las empresas de medicina de prepaga le deberían cubrir. Ya sea para transporte, ya sea para medicación, prestaciones de kinesiología o, en fin, tratamientos en general. Sí. Entonces, la población de personas con discapacidad muchas veces se ve no solo vulnerada en sus derechos, sino también que en la posibilidad de acceder al mecanismo de reclamo también limitada. Por ese motivo, ADRA planteó la posibilidad de presentar reclamos colectivos, es decir, que toda la población de personas con discapacidad que observa que su obra social le restringe la cobertura del 100% de determinado medicamento, en vez de hacer un reclamo individual por cada una de las personas que van a ADRA o que ADRA detecta que le están dando el medicamento 100%, directamente decir, hacer un reclamo colectivo y decir, bueno, toda esta población de gente requiere, tal como lo dice la normativa vigente, que la cobertura sea del 100%. Sin embargo, bueno, la superintendencia le respondió que ellos se basan por una resolución del año del 98, más precisamente la 75 del año 98, o sea, hace 20 años atrás, que los reclamos deben ser recepcionados en forma individual. Al advertir esto, la Defensoría inició una actuación de oficio para investigarlo más en profundidad, y pese a que el pedido de informe se cursó en agosto del 2016, la Superintendencia de Servicios de Salud formalmente respondió en octubre de este año, es decir, un año con un año de demora. Sí. Y cuando responde, lo que dice es que ellos se basan por esa resolución, la 75 del 98, y que los reclamos deben ser en forma individual. Asimismo, aporta una estadística que da cuenta que en el año 2015... la superintendencia recibió 2.207 reclamos por discapacidad y en el año 2016 recibieron 1.940 reclamos por discapacidad, de los cuales en este último año se solucionaron en forma favorable 48%. Es decir, hay un gran porcentaje, un poquito más de la mitad, de reclamos que todavía están dando vueltas de personas con discapacidad que tienen vulnerados sus derechos y que la situación sigue sin resolverse. Entonces, de esta manera nos parece que continuar con este mecanismo que ha quedado totalmente desactualizado contribuye a vulnerar aún más los derechos de las personas con discapacidad. Máxime cuando Argentina ha aprobado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su respectivo protocolo facultativo, donde entre sus articulados lo que un poco plantea es justamente aunar mecanismos que planteen que el Estado esté presente a fin de contribuir a que las personas con discapacidad no sean excluidas o no se le pongan más barreras de las que ya tienen para que sus derechos puedan ser gozados en forma plena. Claro, el máximo después de esta ley se tendría que cambiar la normativa interna de la superintendencia, más que nada. Ese sería el trabajo que hay que hacer, porque es del año 98, previo a la ley. Exactamente. Por lo tanto, o sea, lo que hemos planteado con esta recomendación que le hemos hecho a la Superintendencia de Servicios de Salud y que la hemos puesto en conocimiento del Ministerio de Salud de la Nación, de la Agencia Nacional de Discapacidad y también de ASDRA, es un poco, bueno, han pasado 20 años de la resolución 75 del 98 y la tecnología ha crecido muchísimo. Por lo tanto, creemos que esta resolución se podría aggiornar y, dadas las condiciones en las que hoy las redes sociales y en las que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga están restringiendo los servicios, creo que se podría, como decíamos recién, aggiornar para que los reclamos puedan hacerse en forma colectiva y mucho más dinámica. Esto creo que contribuiría muchísimo a que las personas con discapacidad puedan ver resueltos sus reclamos en forma más rápida y en muchos casos evitar que haya un reclamo o una persona con los derechos vulnerados, puesto que las ONG que lo estarían representando podrían justamente evitar que se llegue a esta instancia. Perfecto, entonces ese sería el marco donde estuvo la actuación del Defensor del Pueblo, pedir a la Superintendencia que adecue las normativas, modernice esta normativa y por supuesto dé cuenta de estos pedidos que está haciendo la gente, sobre todo del tiempo que pasa para poder expenderlo. Te agradecemos mucho, Maximiliano Anita, haber estado con nosotros. Muchas gracias a vos. Hasta luego. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Es un tema del que hablamos todos los días, comentamos con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la familia, pero es un tema científico, de estudio científico y con divulgaciones de todo tipo. Por eso hoy vamos a hablar de meteorología, ¿no? Eso, qué lindo día, va a llover, está lloviendo, no llueve, hace frío, hace calor, lo que mata la humedad. Esa frase que muchas veces uno se cruza con las personas en la calle. Para eso vamos a hablar con Cindy Fernández, que es meteoróloga difusora del Servicio Meteorológico Nacional, para contarnos primero, bueno, sobre el lanzamiento de la revista de la meteorología, Meteoro se llama, que es una revista que va a ser el Servicio Meteorológico Nacional, y quiero que nos cuente de qué se trata. ¿Cómo te va, Cindy? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, parte del objetivo de esta institución es fortalecer la comunicación con la sociedad y poder divulgar las ciencias de la atmósfera de una forma que sea amigable y que todas las personas puedan entender la información meteorológica sin tener conocimientos científicos al respecto. Claro. Bueno, como cumpliendo con este objetivo, relanzamos la revista Meteoro, que es una revista semestral que tiene cada edición está dedicada a un tópico en particular. Esta edición, el tópico es la precipitación. Y bueno, y esta revista es una herramienta de divulgación científica que, como les comentaba, usa un lenguaje amigable y muchos recursos gráficos para que todos podamos aprender sobre estas ciencias de la atmósfera y entonces poder entender, todos entendamos en el mismo lenguaje cuando se habla de el pronóstico o temas como el cambio climático, los impactos, los extremos, etcétera. ¿Cómo va a ser la difusión de la revista? ¿Va a ser mensual? ¿Va a ser bimensual? ¿Cómo va a ser la frecuencia? Es semestral la revista y se encuentra disponible en la página web del Servicio Meteorológico Nacional. Ajá. La pueden encontrar en www.smn.gov.ar / revista / del medio Meteoros, ¿sí? Para que la encuentren, o si no, entran directamente a la web del SMN y allí tienen un banner donde pueden hacer clic y acceder a la revista. Están subidas a la web todas las notas de la revista, sí, gran parte de las notas de la revista la pueden mirar esas notas ahí. Uh-huh. O pueden suscribirse para recibir la revista en sus mails. Claro. Los colegios, instituciones también pueden suscribirse para obtener la edición en papel, sí, no solamente bueno, en digital, sino también que puedan tener esta revista en papel y que sea una herramienta principalmente para los colegios, sí, tiene temas muy importantes que se pueden hablar para los en las aulas, puede ser consultada por los alumnos, puede ser consultada por los profesores. Además también cuenta en esta edición en particular, que es dedicada a la precipitación, como les dije, cuenta con una pequeña guía para los más chicos que puedan armar su propio pluviómetro y cómo pueden hacer mediciones y empezar a aprender un poquito sobre las lluvias en sus localidades, en sus colegios, pueden, luego de construir este pluviómetro, pueden utilizarlo para llevar un registro de la lluvia caída. Qué bueno. Y pasando al tema de meteorología en general, se viene el verano. ¿Qué previsiones hay para este verano? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser un verano lluvioso? ¿Va a ser muy caluroso? ¿Va a ser pocos días de calor? ¿Cómo lo están previendo ustedes? Bueno, desde este organismo se elabora el pronóstico climático trimestral, que se actualiza todos los meses. El último pronóstico abarca los meses de noviembre, diciembre y enero, sí, una parte del verano, y en nuestra previsión vemos que se prevén temperaturas para este trimestre de normales a superiores a las normales en nuestra región, y en cuanto a las precipitaciones van a ser muy normales, van a tener una tendencia a la normalidad, ¿sí? Pero voy a hacer la salvedad de que en esta época es la época de lluvia aquí en nuestra región, por lo tanto esperamos lluvias, pero siempre en el rango de la normalidad. ¿Cuántos son una normalidad de lluvia? ¿Mil metros al año serían? En Capital Federal y sus alrededores es entre 1.000 y 1.200 milímetros al año. 1.200 milímetros al año. Ajá, eso sería una lluvia normal. Y es más esto, o menos lo esperable en a lo largo de todo el año en esta región. Claro, y en estos meses sería unos 150, 200 por mes, sí, más o menos. Aproximadamente sí, 200, 250 milímetros es lo que sería la normal para esta temporada. Claro, para los meses de verano, que son los meses más lluviosos. Exactamente. Y en tema de temperaturas, ¿cuál sería una media de temperatura para la zona, para la región en el verano? Bueno, son temperaturas que las temperaturas máximas andan alrededor de los 25, 26 grados, ¿sí? Uh-huh. Y temperaturas mínimas cercanas a los 15, 16 aproximadamente. Es decir que sería la temperatura un poco más de lo que estamos ahora. Temperaturas máximas y mínimas un poco superiores entre normales, entre estos valores y un poquito superiores. Claro, igualmente esto sería ya para fines de diciembre, sería ya la previsión. Es un promedio de noviembre, claro. Diciembre y enero, ¿sí? Claro. Esto no quita que no podamos tener una erupción de aire cálido que aumente mucho las temperaturas y tengamos olas de calor, las podríamos llegar a tener, pero en promedio, ¿sí? En general, a lo largo de este trimestre son las se esperan temperaturas tirando una normalidad a levemente superiores. Perfecto. Cindy Fernández, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Gracias a ustedes. Hasta luego. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.